Sección 25. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3. Capítulo 11. Otra reputación perdida. El monasterio distaba casi una milla de la ciudad. Alyosha aceleraba el paso por la carretera desierta a aquellas horas y tan oscura que apenas distinguía claramente a 6 metros de distancia. Al llegar cerca de la encrucijada que se halla a medio camino, pudo ver detrás de un sauce un bulto que salió a cortarle el paso, gritando brutalmente: «¡La bolsa o la vida!». «¡Ah, si eres tú, mi tía!», exclamó Alyosha, refrenando un movimiento de pánico. «¡Ja, ja, ja! No pensabas hallarme, ¿eh? No sabía dónde aguardarte. Cerca de su casa hay 3 caminos y te hubiera podido perder. Por fin se me ocurrió venir aquí, por donde necesariamente debías pasar de vuelta al monasterio». «¿Qué hay? Dime la verdad. Aplástame como a un insecto. ¿Pero qué tienes?». «Nada, hermano. Es que me dais miedo, Dimitri. Aún sangra nuestro padre». Y Alyosha rompió a llorar. Algo que le estaba ahogando durante mucho tiempo se deshacía ahora en lágrimas. «Por poco lo matas. Lo has maldecido. Y ahora aquí vienes con esas bromas. La bolsa o la vida». «Bueno, ¿y qué? ¿No está bien? ¿No estoy en situación?». «No, es que...». «Oye, mira la noche, qué negra es. Qué nubes, qué viento se ha levantado. Me escondí tras este sauce para guardarte. Y como hay Dios, te aseguro que pensaba... ¿Para qué seguir sufriendo y esperando? Aquí está el árbol, tengo un pañuelo y una camisa, y en un santiamén se fabrica una cuerda con lazo y todo, y es la cosa más fácil librar a la tierra de mi vil presencia que la deshonra. Pero entonces oigo que vienes. Cielos, parecía que un sentimiento nuevo inundaba mi alma de repente. Aún había un hombre a quien amaba, y he aquí que venía a mí ese hombre, mi querido hermanito, a quien amo más que a nadie de este mundo, el único a quien quiero en el mundo, y te quise tanto, tanto en aquel momento, que pensé echarme a tu cuello, y cuando iba a realizar la idea, se me trocó en la necia de asustarte, por broma, y he gritado como un idiota: la bolsa. No hagas caso de mi imbecilidad, ha sido una tontería, el fondo de mi alma es recto. Al diablo ya, cuéntame lo que ha pasado. ¿Qué digo? Destrózame, aplástame sin miramiento. Estaría furiosa. «No, no, nada de eso, mi tía. Allí las hallé a las 2». «¿A las 2? ¿Qué 2?». «Grushenka Catalina Ivanovna». Dimitri quedó estupefacto. «¡Imposible!», exclamó. «¡Tú sueñas! ¡Grushenka con ella!». Alyosha le contó lo que le había pasado en casa de Ivanovna. Habló sin parar durante 10 minutos, no con elocuencia ni gran rigor en la expresión de los hechos, pero con mucha franqueza y procurando no omitir nada de importancia, y expresando su opinión en términos vivos y oportunísimos. Dimitri escuchaba mirándole con ahínco e inmovilidad de finge, dando la impresión exacta de entender el justo alcance de todos los pormenores, pero a medida que la narración avanzaba, nublábasele la frente de sombras y amenazas. Frunció el entrecejo, rechinó los dientes y su mirada fue todavía más rígida, más concentrada, más terrible y bruscamente, con increíble rapidez, se disipó la borrasca. Cambió su rostro salvaje, se entreabrieron sus oprimidos labios y Dmitri Fedorovich rompió en una risotada franca e irresistible. Reventaba literalmente de risa, una risa desenfrenada que le impidió hablar por mucho tiempo. Con que no quiso besar su mano, con que no la besó, de modo que salió corriendo, exclamaba con transporte de gozo, que se hubiera dicho gozo perverso, a no ser tan nervioso y espontáneo. Con que la otra la llamó tigre, y lo es. ¿Y qué habría de ser azotada en la plaza pública? Ya lo creo que lo habría de ser. De acuerdo, hace tiempo que lo merece. Lo que son las cosas, hermano, que la azoten mejor para mí. La reputo, la reina de la desvergüenza. Está toda entera en aquella acción del besamanos. Ya la viste, la diableza. Es la reina de todas las mujeres diabólicas que puedes imaginar en este mundo. Es magnífica en su tipo. De modo que se fue a casa. Quiero ir a verla. Ah, voy corriendo. No me acuses, Alyosha. Convengo en que lo mejor sería verla colgando de la horca. Pero, ¿y Catalina Ivanovna? Ya la veo también, ahora la conozco mejor que nunca. Ha sido el famoso descubrimiento de los 4 continentes, es decir, de los 5. Vaya una hazaña la suya. Es la misma Katia que no teme hacer frente a un grosero, descortés oficial, exponiéndose a un supremo ultraje por el generoso impulso de salvar a su padre. Y también por orgullo, por amor al peligro, por curiosidad del azar y por sed de infinito. Dices que su tía quería disuadirla. La tiene dominada, ¿sabes? Es hermana de la generala de Moscú y más templada que esta. Pero su marido fue desposeído de todos sus bienes porque se le descubrió que robaba el dinero del gobierno. Y ella no ha vuelto a levantar cabeza desde entonces. Ya puede dar consejos a Katia, que no la escuchará. Cree que puede someterlo todo a su voluntad, que puede vencerlo todo. Pensó que encantaría a Grushenka si le pasaba por la cabeza y se lo creía. ¡Qué humos! Ella se tiene la culpa. ¿Tú crees que se anticipó a besar la mano de Grushenka adrede con algún designio? No. En realidad se dejó fascinar por Grushenka. Es decir, no por Grushenka, sino por su idea, por su ilusión. Porque aquello era la ilusión forjada en su vanidad. Alyosha, ¿y cómo has huido de estas mujeres? ¿Escapaste dejando la túnica en sus manos? Hermano, ¿qué poco piensas en el ultraje inferido a Katarina Ivanovna al confiar a Grushenka el secreto de aquel día? Le ha echado en cara que iba a vender su belleza a casa de los jóvenes. ¿Puedes imaginar peor insulto, hermano? Lo que más afligía al pobre Alyosha era el placer que parecía causar a su hermano la humillación de Katarina Ivanovna. —¡Bah! —dijo Dmitri transmutándose de fiereza y golpeándose la frente como disgustado porque le acosara el recuerdo y por la exclamación de Katarina tratándole de canalla. —Sí, ¿acaso le he contado a Grushenka lo de aquel día fatal que dice Katia? —Sí, se lo conté. Ahora recuerdo. Fue en Moncloa. Estaba borracho, sonaba la música, pero yo sollozaba entonces rezando de rodillas ante la imagen de Katia, y Grushenka comprendió. Lo comprendió todo al momento. Me acuerdo que también lloró ella. Al diablo, pero buen final de sus sentimientos. Entonces lloró y hoy hunde la daga en el corazón. Así son las mujeres. Abatió la cabeza, absorto en sus pensamientos. Sí, concedió de súbito con lúgubre acento. Soy un canalla, un entero canalla. No importa si lloré o no lloré. Soy un canalla. Dile que estoy conforme si esto ha de servirle de algún consuelo. Bueno, ya basta. Adiós. Es inútil que hablemos. Y menos aún, divertido. Sigue tu camino y seguiré yo el mío. No quiero verte hasta el último momento. Que te vaya bien, Alexei. Estrechó fuertemente la mano de Alyosha y sin levantar la cabeza para mirarlo y como desgajándose con dolor de carne, se volvió en dirección de la ciudad. Alyosha se quedó mirándole atónito, sin poder creer en tan brusca despedida. —Aguarda, Alexei —gritó Dmitri volviendo atrás—, he de confesarte algo, a ti solo. Mírame, mírame bien. Aquí está mi vergüenza, mi terrible oprobio. Y se apuñaba el pecho de extraña manera como si su deshonra se ocultase allí en alguna parte, determinada en un bolsillo, quizás, o la llevase colgada del cuello. Ya sabes quién soy, un canalla declarado, pero te advierto que nada de lo que hasta ahora hice y haré en adelante puede compararse en vileza con la infamia que en este preciso momento llevo en mi pecho. Aquí. Infamia que quiero llevar hasta el fin, aunque soy perfectamente libre para impedirlo. Puedo cometer la infamia o puedo dejar de cometerla, ¿entiendes? Pues sepas que la consumaré, que por nada me detendría. Todo te lo he dicho, pero te ocultaba esto porque me faltaba descaro. Aún puedo detenerme. Si lo hiciese, mañana mismo podría reconquistar la mitad de mi honor perdido, pero no me detendré. Realizaré mi infame designio y tú me serás testigo que te lo anuncié antes. Tinieblas y perdición. Nada de explicaciones. Ya lo sabrás todo a su tiempo. La inmunda callejuela y la mujer diabólica. Adiós. No ruegues por mí que no soy digno. Ni me hace falta para nada. Para nada. No me hace falta. Fuera. Y se apartó. Entonces decididamente. Alyosha siguió camino del convento rumiando. Pero ¿qué? Dios mío, nunca lo veré. ¿Qué estaba diciendo? Mañana mismo he de buscarle y le hablaré, y le pediré que me lo diga claro. ¿Qué pensará hacer? Dio vuelta al monasterio y cruzando la pineda llegó a la puerta del eremitorio, que se le abrió, aunque nadie era admitido a tales horas. El corazón aleteaba aturdidamente cuando entró en la celda del padre Zósima. ¿Por qué? ¿Por qué había salido? ¿Por qué le enviaba al mundo? Aquí la paz, aquí la santidad, allí la turbación, allí las tinieblas en las que se pierde el camino y se extravían los hombres. En la celda estaban el novicio Porfiri y el padre Paisi, que a todas las horas iba a preguntar por el estado del director. Alyosha se alarmó cuando le dijeron que se agravaba por momentos de tal manera que aquel día omitió el coloquio que solía tener diariamente con los hermanos de la comunidad. Todas las noches, como cumpliendo una regla, acudían los monjes después del rezo al aposento del padre Zósima para confesar en alta voz las faltas cometidas durante el día, los malos pensamientos y las tentaciones, y hasta las más insignificantes contiendas, si las hubo. Algunos se confesaban de rodillas. El venerable absolvía, reconciliaba, amonestaba, imponía penitencia, los bendecía a todos y los despedía en paz. Contra esta confesión en común protestaban los enemigos de los venerables, sosteniendo que era una profanación casi sacrílega del sacramento de la penitencia, aunque fuese una cosa distinta. Alegaban ante las autoridades diocesanas que tal confesión, lejos de alcanzar santos resultados, guiaba a la larga a una refinada tentación y al mismo pecado. Muchos hermanos que no estaban conformes acudían al venerable contra su propia voluntad, porque todos iban, aunque solo fuese, por miedo a ser tachados de orgullo o de espíritus rebeldes. Contábase de algunos monjes que convenían en decir: «Confieso que me enfadé con vos esta mañana y vos lo confirmáis», para tener materia de confesión. Alyosha sabía que algunas veces pasaba esto por entonces, como que había algún monje que se lamentaba de que las cartas de familia fueran entregadas al venerable para que las leyera antes de llegar al destinatario. Pretendíase, claro está, que todo aquello se practicaba libremente y de buena fe, atendiendo a una sumisión voluntaria y a una guía saludable, pero de hecho había no poco de insincero y mucho de falso y forzado en la práctica. Los directores y monjes más experimentados alegaban en defensa de la institución que, para los que sinceramente buscaban dentro de aquellos muros su salvación, tal obediencia y tal sacrificio eran saludables y de gran beneficio, que por otra parte los que hallaban enojosas aquellas prácticas y murmuraban no eran verdaderos monjes, habían errado la vocación, su puesto estaba en el mundo. Que ni aun en el templo nos podemos ver libres del pecado y del demonio, por tanto no había que darles excesiva importancia. «Está muy débil y se apodera de él una somnolencia pertinaz», musitó el padre Paisi al oído de Alyosha después de bendecirle. «Es muy difícil despertarlo y no conviene. Estuvo despierto 5 minutos y mandó su bendición a la comunidad, encargando que rezasen por él durante la noche. Mañana quiere recibir otra vez el viático. Se acordó de ti, Alexei. Preguntó si te habías ido y le dijimos que estabas en la ciudad. Que Dios le bendiga», ha dicho. «Su lugar está allí y no aquí por ahora». Estas fueron sus palabras. Habló de ti con gran amor, interesándose mucho. «Tú sabes cómo te honra. Pero ¿cómo se explica su decisión de que pases algún tiempo en el mundo? Debe de haber previsto tu destino. Ten presente, Alexei, que si vuelves al mundo, has de someterte a la voluntad de tu director, que no te envía de seguro para que te entregues a las vanidades y a los placeres». El padre Paisi salió. Alyosha ya no dudó que el padre Zósima se moría, aunque pudiera vivir aún 1 o 2 días, y decidió con firmeza y ardor no separarse de él hasta el fin. A pesar de lo que había prometido a su padre, a la señora Olakov y a Katarina Ivanovna. Su corazón ardía de amor y se culpaba amargamente de haber podido abandonar un momento en su lecho de muerte al hombre que estimaba sobre todas las cosas de este mundo. Entró en el dormitorio del enfermo, cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo, ante el que dormía en paz, alzando el pecho con respiración apenas perceptible. Alyosha volvió a la sala donde el padre Zósima recibiera por la mañana a sus huéspedes y, descalzándose, se acostó en un sofá duro, estrecho, donde acostumbraba a dormir sin más regalo que una almohada. Hacía mucho tiempo que no utilizaba el colchón de que le habló su padre. Quitóse el hábito que le servía de cobertor y antes de entregarse al sueño cayó de rodillas y rezó, fervorosamente, no pidiendo a Dios que le alumbrara en su aturdimiento, sino ansiando la deliciosa emoción que llenaba su alma después de la plegaria y de la oración, que eran su ejercicio espiritual de cada noche. Al acabar, se dormía venturosamente mecido en este muelle, goce del alma. Sus oraciones quedaron de pronto rotas porque crujió en el bolsillo la carta que le entregó la criada de Catalina Ivanovna. Mas pasado el sobresalto del recuerdo, continuó rezando. Dudó aún al terminar y por fin decidió abrirla. Era de Lisa Okalov, de aquella muchacha que horas antes había se burlado de él ante el venerable. «Alexei Fedorovich», leyó, «os escribo sin que nadie, ni siquiera mi madre, lo sepa. Reconozco que está mal hecho, pero no puedo vivir sin manifestaros el sentimiento que ha brotado en mi corazón y que debe quedar por ahora entre los dos. ¿Cómo podré expresar lo que con tanto anhelo quiero deciros? Dicen que el papel no se ruboriza. Os juro que eso es falso y que este enrojece de vergüenza como yo misma. Querido Alyosha, os amo. Os he amado desde mi infancia, desde nuestros días de Moscú, cuando erais tan diferente de como sois ahora, y os amaré toda mi vida. Sois el elegido de mi corazón y hemos de unir nuestras vidas hasta que seamos viejos, a condición naturalmente de que salgáis del monasterio, que en cuanto a la edad ya sabremos esperar el tiempo que fija la ley. Entonces estaré curada por completo y correré y bailaré, qué duda cabe. Ya veis cómo lo he calculado todo. Lo único que no puedo prever es que pensaréis de mí cuando me leáis. Siempre estoy riendo y haciendo diabluras. Esta misma mañana os disgusté, pero os aseguro que antes de coger la pluma he rezado ante la imagen de la Madre de Dios y aún ahora rezo y casi lloro. En vuestras manos está mi secreto. Yo no sé si podré miraros cuando vengáis mañana. Ay, Alexei, y si no puedo contenerme y cuando me miréis comienzo a reírme neciamente como hoy, pensaríais que soy una mentecata que quiere divertirse a costa vuestra y no daríais crédito a mi carta. Así que, amado mío, no os fijéis mucho en mi rostro durante la visita, porque si se encuentran nuestras miradas, estoy segura de reír, mayormente viéndoos ensotanado. Solo al pensar en esto me estremezco. Así pues, cuando vengáis, no me miréis, mirad a mamá o a la ventana. Ya he terminado la carta de amor. Oh, ¿qué hice, amado mío? No me despreciéis, Alyosha, y si cometí una cosa horrible u os apené, perdonadme. A merced vuestra queda mi reputación perdida, acaso para siempre. Presiento un día de lágrimas. Adiós hasta la vista, hasta ese terrible momento en que nos veamos. Lisa. Postdata. Alyosha, es necesario, absolutamente necesario, que vengáis. Lisa. Alyosha leyó la carta con asombro, la releyó más despacio y reflexionó un poco y se echó a reír con risa dulce y tranquila. Sobresaltóse. Su reír parecíale pecaminoso, pero casi enseguida volvió a reír de dulzura y felicidad. Cuidadosamente guardó el pliego en el sobre, hizo la señal de la cruz y se acostó. Su turbación había desaparecido repentinamente. «Señor, apiádate de todos ellos, guarda a estos desgraciados turbulentos bajo tu custodia y guía a sus pasos. Tuyos son todos los caminos, sálvalos según tu sabiduría, tú eres el amor, envíales la alegría», murmuró santiguándose y durmiéndose en paz. Fin de la sección 25.